Buenas tardes y sed bienvenidas y bienvenidos a Espacio Vacío. Hoy es martes 18 de febrero de 2020 y estamos en directo hasta las 4 y media en Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Además, nos puedes escuchar en redifusión los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche, o en formato podcast en nuestros canales de iVoox, archive.org y Telegram y en radioalmaina.org. Y también puedes seguirnos en Twitter en nuestra cuenta que es arroba el espacio vacío. Hoy vamos a dedicar nuestro episodio número 13 al flamenco, desde lo más tradicional a lo más contemporáneo, de la arqueología del cante de Antonio Mairena a las hibridaciones con el noise de Enrique Morente, de la Niña de los Peines a Rosario la Tremendita, por bulerías, fandangos, seguirillas y peteneras. Escucharemos a poetas como Manuel Molina y a virtuosos como Niño Ricardo, a Camarón o a esa giganta que fue Rocío Jurado, a Fernanda de Utrera, a Carmen Linares o a Manitas de Plata. Una pequeña enciclopedia musical que hemos titulado, siguiendo aquella canción de Mairena, que huele a flor de romero. Y que, por cierto, dedicamos al Sardina, que hace un tiempo nos abordó en la puerta del estudio de Radio Malva y pidió un poco de flamenco. Así que, poneos cómodos, subid el volumen y empezad a marcar el compás y las palmas. Aquí empieza Espacio Vacío. ¡Ay! ¡Ay! Clavo débil, clavo fuerte. Clavo débil, clavo fuerte. Alma mía quemada. Fuera cual fuera la suerte, fuera la suerte que fuera, y el cuadrito se cae. Era cuando esté con la raíz, cuando esté con la raíz, llámame tú con tu voz. Me parecerá que entra. Llámame tú con tu We'll be right back. A flor de romero, yo tengo una morenita que huele a flor de romero y es su cara tan bonita que la envidia el mundo entero. Y a mí el sentido, prima, a tu me lo quita. Con un clavel y una rosa, y luego no me atrevía, y jugarte tan preciosa, por si y la flor se ofendía. Sepa nadie lo que por ti estoy pasando. A solas me bebo yo, a solas me bebo yo las lágrimas que derramo, pa' que nunca sepa nadie lo que por ti estoy pasando. Cal y canto cerrar la puerta donde llamaste, se te abrió de par en par. Abrió de par en par y otra vez se te abriría, cien veces se te abriría y que si volviera yo a llamar. Thank you.

te pienso. quiero decir nada. No te quiero decir nada. El día que yo te coja la boca, te voy a decir nada. Quería comida, yo no quería comida, te quiero tener conmigo, pastor bendito. Amor, hay de tanto saldo, de tanto abrazo loco sin medida, de darnos por completo a cada paso. No quedó en la mano un buen día, se nos rompió el amor, aquel tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza, la cosa tan gitana dura un poco. Maduro una flor de primavera, me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque tú no quieras. Una mañana gris, al despertarnos, un ruido muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor. Ay, ay, ay, de tanto usarlo. se siente. Y sin embargo, Mar el ingrato se fue apaga esa leña que mi vista daña. Los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidarlo y ahogándome en caña. Y yo quiero estar cerca, cerquita de usted, pero quiero olvidarlo ahogándome en caña. Y yo quiero estar cerca, cerquita de usted. Apague esa leña que mi vista daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidarlo y ahogándome en caña. Y yo quiero estar cerca, cerquita de usted, porque quiero olvidarlo y ahogándome en caña. Y yo quiero estar cerca, cerquita de usted. Pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, lo que me da mi madre que me pongo yo, me da mi madre silla que me pongo yo. Morrongo, morrongo, morrongo, me da mi merecilla lo que yo me pongo, me da mi merecilla lo que yo me pongo. Thank you. Gracias. Ahora voy a cantar yo un poquito por bulería. Como no tenía dinero, fue a la playa y se llevó el mejor de los veleros. ¡Qué menos! ¡Qué menos! Que el que no tenga dinero vaya a la playa y se lleve el mejor de los veleros. En un barco de papel, con mi niña yo miré si es necesario. La llevaré a una cabaña que yo compré en la montaña y que pagué con mi perro, mi poema y mi guitarra. Allí los dos viviremos y haremos un huertecillo y venderemos su fruto para recuperar mi perro, mi guitarra y mis versillos. Yo tengo un caballo blanco que solo lo monto yo. Tiene un lunar en la frente tan negro como el carbón y yo lo quiero tanto que cuando voy a ver a una gitana que vive en el río nos vamos los dos andando. Vengo a darte los recuerdos de un hombre que conocí. Vive, pero siempre vive acordándose de ti. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos. Y lo invité a que subiera al lomo de mi caballo y en una venta bebiendo vino y más vino a mi hermano de camino le escuché dos o tres letras. Mi novia se llama Estrella y tiene un firmamento solito para ella. Me voy a vivir solito, porque aquí con tanta gente me puedo volver loquito. Y yo no sé qué es mejor, si emprender el camino de nuevo hacia ti, o buscar un nuevo destino muy lejos de aquí. Yo no sé qué es mejor, si buscar hasta encontrarte o esperar a que se apague esta vela de pasión. Y yo te quiero,

Esta niña que llega tarde a casa sentirme faralae y pasear la feria hasta sentir el beso de la madrugada, volar hasta los brazos de mi padre y descubrir el brillo en tu mirada para luego alejarme lentamente y aunque hablaba bailar por la mirada que no valdría todo por escaparme aunque sigue de mirado donde alguien me daba el primer beso. Si el tiempo